desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, abrimos este espacio que es Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca las novedades en todo lo que hace a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y en el programa de hoy vamos a quedarnos un poquito más en nuestro planeta. Veníamos hablando de geología, hoy vamos a hablar un poco de geoquímica, y eso es porque si queremos saber cómo son otros mundos, tenemos que comprender primero el nuestro. A nuestro planeta no lo conocemos tanto como creemos. Es verdad que en los continentes quedan muy pocos rincones por explorar y seguramente podemos descubrir muy pocas maravillas naturales nuevas. Pero sin embargo, en el mundo submarino, la historia es diferente. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre la superficie del lecho oceánico, que abarca un 75% del planeta. Así que hay un sinfín de sorpresas que nos esperan ahí. Y todo esto empezó a verse desde hace relativamente poco. Alrededor del año 2000 hubo una expedición que estaba cartografiando el macizo Atlantis, que es una montaña submarina a medio camino entre las Bermudas y las Islas Canarias, y a casi un kilómetro bajo la superficie del Atlántico Norte, y descubrió una columna de roca blanca y tan alta como un edificio de 20 pisos que emergía del fondo del mar. Y mediante un vehículo dirigido por control remoto y el sumergible tripulado Alvin, los científicos exploraron y extrajeron muestras de esa misteriosa estructura. Y aunque bueno, tuvieron limitaciones impuestas por la falta de tiempo, redujeron las investigaciones, lamentablemente, a una sola inmersión del Alvin. Pero se recogió información suficiente para determinar que esa columna blanca constituía una más entre las múltiples estructuras de este tipo que estaban emitiendo agua de mar caliente en esa zona. Y habían descubierto un campo de manantiales termales submarinos al que denominaron campo hidrotermal de Ciudad Perdida. Nunca se había visto nada igual, incluidas las ahora célebres fumarolas negras. Se publicó en el 2001 en la revista Nature esta información y desató oleadas de entusiasmo en la comunidad científica. Y se plantearon algunas preguntas fundamentales, por ejemplo, ¿cómo se formó ese campo hidrotermal? ¿Qué tipo de organismos vivían allí? ¿Cómo sobrevivían? Y para descubrirlo, se dirigieron en el 2003 en una expedición ambiciosa de 6 semanas a la zona. Y después de años de minuciosos análisis de las muestras recogidas durante la misión, los investigadores ahora están empezando a obtener algunas respuestas fascinantes. Los hallazgos que obtuvieron quitaron el polvo a viejas teorías sobre las condiciones químicas que podrían haber sentado las bases para la aparición de la vida sobre la Tierra. Los resultados ampliaron la hipótesis sobre los lugares en donde podría existir vida más allá de nuestro planeta y pusieron en entredicho algunas de las ideas predominantes sobre cómo ir en su búsqueda. Encontraron una química bastante extraña, porque la existencia de las fumarolas hidrotermales submarinas, si bien se conoce desde los 70 aproximadamente, es en las fumarolas negras las que teníamos más conocimiento. Son las que se encuentran en las dorsales oceánicas, que es la cadena de volcanes que recubren los lugares en donde las placas tectónicas se están separando entre sí. En estas fumarolas, el agua alcanza temperaturas superiores a los 400 grados Celsius debido a su proximidad con la roca fundida. Tienen un pH parecido al jugo de limón, el agua muy caliente, abrasadora, disuelve sulfuros, hierro, azufre, zinc. Conforme se va filtrando entre las rocas que subyacen bajo el lecho oceánico, posteriormente, a medida que ese fluido ácido y caliente retorna a la superficie del fondo marino, es emitido a través de las fumarolas. Al entrar en contacto con el agua de mar fría, los sulfuros metálicos disueltos se enfrían rápidamente, precipitan y dan lugar a toda una mezcla turbia que presenta el aspecto de una nube de humo negro. Esas acumulaciones de sulfuros metálicos en la parte superior de las fumarolas forma unas chimeneas que van haciéndose cada vez más altas. A pesar de ese entorno químico hostil, las regiones que rodean a las fumarolas negras están repletas de animales exóticos. Hay gusanos, por ejemplo, unos tubículas gigantes que poseen una pluma de color rojo en la punta, carecen de boca y de intestino y medran gracias a una asociación simbiótica con bacterias internas que consumen el sulfuro de hidrógeno venenoso que emana de esas fumarolas. Y en comparación con el entorno agreste de las fumarolas negras, las fumarolas blancas son desconcertantemente tranquilas. A unos 15 kilómetros al este de la frontera entre las placas tectónicas de la dorsal mesoatlántica, el campo de fumarolas que se encuentra sobre el macizo Atlántico se halla demasiado lejos como para que el magma ascendente pueda calentar los fluidos hasta alcanzar las abrasadoras temperaturas que se producen en las fumarolas negras. Y acontece, por el contrario, que el agua se calienta gracias a las corrientes de convección que se originan a partir de las rocas calientes del fondo. Ahí las temperaturas registradas están en el orden de los 90 grados Celsius. Los fluidos tampoco son ácidos, sino son alcalinos, con un pH que va entre 9 y 11, más parecido al hidróxido de magnesio, ¿no?, la famosa leche de magnesia, o al de una dilución de amoníaco doméstico. Como las aguas no disuelven fácilmente concentraciones elevadas de metales como el hierro o el zinc, allí se producen nubes de sulfuros metálicos que caracterizan a las fumarolas negras. Las aguas de estos humeros, en cambio, son ricas en calcio, que al mezclarse con el agua marina producen carbonato de calcio, y esta caliza forma chimeneas blancas gigantes. La mayor de esas que se ha encontrado alcanza casi 60 metros sobre el fondo marino, más alta todavía que la fumarola negra más grande que se haya encontrado. La química que se desarrolla allí se debe a su incomparable marco geológico enraizado en la estructura del propio planeta. A ver, imaginemos que la Tierra es como una fruta, ¿no?, en donde la piel representa la corteza, la carne equivale a la parte sólida del manto subyacente y el hueso corresponde al núcleo de hierro incandescente. Bueno, en la dorsal mesoatlántica, la corteza se está separando lentamente a medida que Norteamérica y África se alejan entre sí, a razón de unos 25 milímetros por año. La separación de la corteza dejó expuestas regiones del manto terrestre en el fondo oceánico y el afloramiento de ese manto expuesto formó el macizo Atlantis. Este manto consta sobre todo de algo llamado peridotita, que es un tipo de roca que resulta clave para explicar la química de esta zona. Cuando esa peridotita entra en contacto con el agua, experimenta una reacción llamada serpentinización. Porque a medida que el agua del mar se va filtrando en las profundidades del macizo, la peridotita se convierte en serpentinita y como resultado de esa reacción, las aguas se tornan más alcalinas. Pero cuando los fluidos vuelven y se mezclan con estas aguas del océano, allí están saturados de calcio liberado durante la serpentinización, y lo que reviste mayor interés es que en ese momento los fluidos se encuentran muy reducidos en el sentido químico, o sea que el agua ha sido despojada de todo su oxígeno para ser sustituido por gases con un alto contenido energético como el hidrógeno, el metano o el sulfuro. Así que en concreto la concentración de hidrógeno es de las más elevadas que se han hallado nunca en un entorno natural. Y ahí es donde la historia se empieza a poner interesante. El hidrógeno está dotado de energía en razón de su capacidad para transferir electrones a otros compuestos como el oxígeno. Libera energía en ese proceso y de los compuestos que ceden fácilmente electrones a otros se dice que son reducidos. Y durante largo tiempo los científicos sospecharon que los gases reducidos tuvieron que haber jugado una función clave en el origen de la vida sobre la Tierra. En los años 20 del siglo pasado, Alexander Oparin y el Dr. Haldane sugirieron por separado que la atmósfera terrestre primitiva debió haber sido muy rica en gases reducidos, como el metano, el amoníaco y el hidrógeno. Propusieron que si la concentración atmosférica de esos gases hubiera sido elevada, los ingredientes químicos necesarios para la vida podrían haberse formado de manera espontánea. La idea ganó credibilidad varias décadas más tarde, con el experimento realizado en 1953 por Stanley Miller y Harold Urey en Chicago, en donde al calentar y someter a descargas eléctricas una mezcla de gases reducidos, obtuvieron diversos compuestos orgánicos, la mayoría de los conteniendo carbono e hidrógeno, y había entre ellos aminoácidos, los materiales de construcción para las proteínas que utilizamos todos los seres vivos. Sin embargo, durante los años posteriores a este célebre experimento, los geólogos llegaron a la conclusión de que la atmósfera primitiva no estaba tan reducida como se había supuesto. Las condiciones que permitieron la formación de aminoácidos y otros compuestos orgánicos en el experimento de Miller y Urey probablemente nunca existieron en la atmósfera terrestre. Pero en las fumarolas hidrotermales sí abundan gases reducidos. Podría ser posible que hace miles de millones de años fumarolas similares hubieran reunido las condiciones adecuadas para producir el tipo de compuestos orgánicos necesarios para la vida. Algunos geoquímicos que investigan esta cuestión piensan que sí. Varios estudios realizados durante las últimas décadas sugieren que las reacciones químicas desarrolladas durante la serpentinización son idóneas para la producción de compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono. Ciertos sistemas hidrotermales parecidos pudieron haber operado como fábricas primitivas que produjeron enormes cantidades de metano, ácidos orgánicos sencillos y tal vez incluso ácidos grasos más complejos, que son los componentes esenciales de las membranas celulares de todos los organismos. Y las fumarolas podrían haber generado esos compuestos orgánicos sin la ayuda de organismos vivos. La cuestión es que esta zona de Ciudad Perdida constituye un verdadero laboratorio natural en donde uno puede poner a pruebas estas hipótesis. En 2008, publicaron en Science un artículo en donde demostraron que los fluidos hidrotermales de esta zona contenían metano, etano y propano, todos compuestos orgánicos. Y otras investigaciones sugieren que las reacciones que tienen lugar allí producen también ácidos orgánicos de pequeño tamaño, ¿no?, como formiato, acetato, que en conjunto hacen que estos hallazgos confirmen que las condiciones reducidas de las fumarolas podrían propiciar los tipos de reacciones químicas necesarias para crear compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, que es una etapa crucial, pero sencilla, en la química prebiótica. Con este nuevo trabajo, se llega a la conclusión de que algunos entornos del tipo de estos húmeros hidrotermales poseen la capacidad de producir por lo menos compuestos orgánicos sencillos que son los posibles ingredientes de la vida. Pero también presenta un inconveniente para la comprobación de esta hipótesis, porque las torres de carbonato no son reactores químicos estériles, sino que se encuentran también repletas de vida microbiana. Y eso deja abierta la posibilidad de que estos microorganismos contribuyan a la formación de compuestos orgánicos en los fluidos de las fumarolas. La resolución del misterio exige todo un estudio profundo de esos microorganismos. Hay microorganismos que desarrollaron la capacidad de consumir abundante energía del hidrógeno que contiene la zona. Pensemos, por ejemplo, en los metanógenos, ¿no? Como su nombre indica, se trata de microorganismos que generan metano, que es el gas natural que muchos de nosotros utilizamos para calentar el hogar y cocinar. Se da la circunstancia de que casi la tercera parte de los microorganismos de esta zona corresponde a metanógenos de la familia de las metanosarcinales, y su presencia no es demasiado sorprendente dada la abundancia de hidrógeno en los fluidos de estos húmeros hidrotermales. Lo que resulta fascinante, en cambio, es que los metanógenos operan con independencia del Sol. Prácticamente toda la vida sobre la Tierra depende de la energía solar, ya sea en el caso de los humanos, que dependemos de organismos fotosintéticos para alimentarnos, o de plantas y algas fotosintéticas, incluso en los húmeros negros, en las profundidades abisales más oscuras, la vida sigue dependiendo del sol. Los microorganismos que propician el crecimiento de los gusanos tubícolas gigantes que mencionamos hace un rato necesitan sulfuros y oxígeno, las fuentes de la cual son, en última instancia, los organismos fotosintéticos que medran mucho más arriba y además que mueren y va cayendo hacia el fondo marino, ¿no? Eso sirve de alimento para estos gusanos. Por el contrario, todo lo que requieren los metanógenos para sobrevivir es dióxido de carbono, agua líquida y peridotita, que reaccionan para producir las materias primas que necesitan. Se descubrió que las reacciones geoquímicas derivadas de la serpentinización, así como la actividad de los metanógenos biológicos, aportan metano a todo este ecosistema. Esta generación simultánea de metano quizás no es una coincidencia, ¿no?, porque en una serie de estudios realizados entre otros laboratorios en el JPL de la NASA, se estudiaron las etapas químicas que se precisan para la producción abiótica de metano, es decir, sin la presencia de seres vivos en ambientes como el de las fumarolas blancas, y descubrieron que cada etapa tiene una réplica en las rutas biológicas que utilizan los organismos para generar metano. Así que basados en estos resultados, las formas de vida primordiales sencillamente se habrían apropiado de cada una de las etapas químicas, dando lugar a lo que podría haber sido el origen de la primera ruta bioquímica. Esa idea no es nueva, viene circulando desde hace años, ¿no?, y se apoya no solo en las convenientes condiciones químicas de los sistemas hidrotermales, sino también en el historial evolutivo registrado en el material genético de todos los seres vivos. En ese sentido, el estudio de los ribosomas que son las máquinas biológicas que utilizan las células para traducir a proteínas la información codificada en el ADN y el ARN, han resultado especialmente esclarecedoras, porque los ribosomas están formados por ARN y proteínas, y mediante la comparación de las secuencias de los ARN ribosómicos, se ha construido un árbol genealógico que muestra las relaciones existentes entre todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. Muchos de los organismos situados en las ramas próximas a la raíz de este árbol consumen hidrógeno y habitan en manantiales hidrotermales, en donde el agua alcanza temperaturas muy elevadas, ya sea en tierra o en los fondos oceánicos, y eso indica que el último ancestro universal que dio lugar a todas las formas de vida que habitan en nuestro planeta podría también haber vivido en un manantial de aguas termales, posiblemente en un entorno semejante al de las fumarolas blancas. Los geólogos tienen motivo para suponer que en algún momento abundaran los ecosistemas de la clase de los observados en esta zona. La peridotita es uno de los tipos de roca más comunes en el sistema solar. En la Tierra constituyen la mayor parte del manto superior, aunque hoy en día no resulta fácil de encontrar, sobre todo en la superficie terrestre recién formada, porque aunque hace 3 o 4 mil millones de años era muy abundante. Por aquel entonces el planeta estaba mucho más caliente y la actividad volcánica muy intensa transportaba una mayor cantidad de materia desde el manto fundido hacia la superficie. De hecho, la peridotita constituía probablemente la mayor parte de las rocas de los fondos oceánicos de la Tierra primitiva. Reaccionando con el agua caliente, tal y como lo hace ahora, ¿no? Y las condiciones de calor y alcalinidad que habría en esas circunstancias podrían haber dado lugar a las primeras formas de vida. Por el contrario, condiciones como la de los humeros negros, con temperaturas abrasadoras y un medio ácido, probablemente habrían resultado demasiado hostiles para propiciar la aparición de la vida. Estos hallazgos refuerzan también la hipótesis sobre otros lugares de nuestro sistema solar y sus posibilidades de albergar vida o haberlo hecho en el pasado. Cualquier planeta o luna que contenga peridotita y agua líquida, que son los ingredientes necesarios para la serpentinización, albergarían en potencia formas de vida análogas a los microorganismos de la ciudad perdida. Las pruebas más sólidas sobre la existencia de estos compuestos proceden de Marte y de Europa, la luna de Júpiter. De hecho, ya se ha detectado menos en el océano actual. Ignoramos, no obstante, si procede de actividad microbiana o de reacciones químicas que tienen lugar en las rocas del planeta o de ambas. Establecer esa procedencia puede resultar más difícil de lo que se había previsto, porque en el árbol de la vida la mayoría de los integrantes son microorganismos, aunque podemos estudiar secuencias de su ADN y ARN. Hallar un registro fósil de individuos con formas ambiguas no es fácil. Para conseguirlo, durante las últimas décadas se han desarrollado algunas técnicas que permiten estudiar la historia evolutiva de estos microorganismos a través de análisis exhaustivos del registro geológico, pero no en busca de fósiles físicos, sino de fósiles químicos. Son moléculas que guardan relación con los seres vivos y que se han conservado fosilizados en las rocas durante millones o miles de millones de años. La mayoría de los fósiles químicos proceden de los lípidos que forman las membranas celulares. Aunque estos lípidos no albergan tanta información como el ADN o un fósil físico, constituyen indicadores fiables de la vida y permiten realizar un diagnóstico estructural sobre el tipo de organismos que los han producido. Además, el carbono, que forma parte del lípido, es una de las fuentes de información, ya que contiene un marcador que indica el modo en que un organismo ha obtenido de su entorno el carbono. Por ejemplo, me refiero al carbono 13, ¿no? Que es una forma rara del elemento, un isótopo, que no se degrada con el tiempo. En la mayoría de los organismos, el carbono contiene entre 1 y 3,5% menos de carbono 13 que el carbono que forma parte del CO2 disuelto en el agua del mar. De hecho, podemos inferir que el carbono de las rocas antiguas que muestre esa composición isotópica procede de seres vivos, y también podemos suponer que el carbono que no muestra tal empobrecimiento de carbono 13 se generó a través de un proceso abiótico. Pero la zona de húmeros blancos cuestiona esta hipótesis, porque experimentos en la zona demostraron que algunos de los lípidos más abundantes hallados en los carbonatos proceden de organismos metanógenos. Unos lípidos que no muestran empobrecimiento de carbono 13, sino que más bien su composición isotópica es la de que cabría de esperar con un material de origen abiótico. ¿Y cómo pudo ocurrir eso? Bueno, la utilización del carbono 13 como un indicador de la vida se basa en la premisa de la existencia en el entorno de más dióxido de carbono disponible del que se puede utilizar. Mientras haya un exceso de dióxido de carbono, los organismos lo incorporan en preferencia a los que contengan carbono 12 y van discriminando a los que tienen carbono 13 por su mayor peso atómico. Pero si por algún motivo escaseara el dióxido de carbono, los organismos utilizarían todas las moléculas de dióxido de carbono disponibles sin importar que se tratara de la variedad ligera o de la variedad pesada. Y eso es lo que sucedió. La abundancia relativa de carbono 13 en los organismos no sería distinta de la de su entorno. El marcador químico de la vida resultaría invisible. Y ese proceso describe exactamente lo que ocurre en las fumarolas hidrotermales. A diferencia de lo que sucede en casi todos los ambientes de la Tierra, en donde hay dióxido de carbono, aquí predomina el hidrógeno y escasea el dióxido de carbono, lo que obliga a los organismos que medran por allí a extraer los isótopos de carbono de manera indiscriminada. El problema de esta invisibilidad se da también con el metano. En condiciones normales, el metano biogénico presenta un empobrecimiento de carbono 13, pero no el metano de origen geoquímico. Una diferencia que no se respeta a menudo en los sistemas en donde tienen lugar la serpentinización. El metano de las aguas de las fumarolas hidrotermales de Ciudad Perdida no presenta la sintomática disminución de carbono 13. Los investigadores han observado que ese metano corresponde a una mezcla de productos biológicos y geológicos. Sin embargo, es imposible establecer una distinción solo a partir de los isótopos de carbono. Si la vida se ha desarrollado en alguna otra parte de nuestro sistema solar, lo más probable es que se trate de metanógenos microbianos que habitan en lugares en donde la roca sufra un proceso de serpentinización. Sabemos que en Marte se produce metano. La NASA proyecta lanzar varias sondas con misiones que consistan en determinar en ese metano la proporción de isótopos de carbono. Un empobrecimiento de carbono 13 indicaría la existencia de organismos en el planeta rojo. Sin embargo, la zona de húmeros blancos demuestra que si se fracasara a la hora de encontrar esa señal, difícilmente podría considerarse una prueba de la ausencia de vida. De hecho, el hallazgo de microorganismos de este tipo de ecosistemas recién descubiertos proporciona todavía más razones para esperar que algún día encontremos alguna señal de vida extraterrestre. On us. Y la sonda Rosetta está llegando a sus últimos días y ya se sabe en dónde se hará descender, según muestran en la sección de cometas de la Aliada, aprovechando realizar observaciones científicas hasta el último momento. Esta misión Rosetta va a finalizar el 30 de este mes con un descenso sobre una región de fosas activas en la cabeza del cometa, ¿no? El 67P Churyumov-Gerasimenko. Esa región, conocida como Ma'at, se encuentra en el menor de los dos lóbulos del cometa, alberga varias fosas activas de más de 100 metros y entre 50 y 60 metros de profundidad, en las que se originan toda una serie de chorros de polvo, y en esas paredes también se muestran enigmáticas estructuras granulosas, aproximadamente de un metro, denominadas piel de gallina, que los científicos creen que podrían indicar la existencia de antiguos cometesimales que, al fusionarse en las primeras fases de formación del sistema solar, dieron lugar al cometa. El 30 de septiembre, Rosetta va a observar esas fascinantes estructuras desde más cerca que nunca, y ese día la sonda se va a dirigir a un punto adyacente a una fosa bien definida de 130 metros de ancho, que el equipo de la misión bautizó de manera informal Deir el Medina, ya que cuenta con una estructura de apariencia similar a un antiguo poblado egipcio con el mismo nombre. Igual que los objetos encontrados en ese yacimiento arqueológico muestran a los historiadores cómo era la vida de ese poblado, la fosa del cometa presenta indicios sobre el devenir geológico de la región. Va a impactar Rosetta en un punto muy cercano a esa zona, dentro de una elipse de unos 700 por 500 metros. Va desde el 9 de agosto trazando órbitas elípticas cada vez más cercanas al cometa, y en el último sobrevuelo podría quedar alrededor de un kilómetro de la superficie, que es una distancia nunca alcanzada. Aunque Rosetta lleva sobrevolando el cometa 2 años, el mayor reto es mantenerla operativa sin problemas durante las últimas semanas de la misión, en un entorno tan impredecible de este cometa, lejos del Sol y de la Tierra. A medida que uno se va acercando al cometa, se va notando la diferencia en la atracción gravitacional. El periodo orbital de la sonda se va incrementando, por lo que hay que corregir mediante pequeñas maniobras, y por eso se tienen que llevar a cabo estas órbitas de descenso gradual para poder enfrentarse a problemas cuando tenga lugar el acercamiento final. El sobrevuelo final se va a completar el 24 de septiembre, y a continuación, durante los siguientes días, se van a llevar a cabo una serie de maniobras necesarias para alinear la sonda con el lugar de impacto, ya que va a pasar de las órbitas elípticas alrededor del cometa a una trayectoria que acabará con su impacto sobre la superficie el 30 de septiembre. La maniobra de colisión va a tener lugar en la noche del 29, iniciando el descenso desde una altitud de 20 kilómetros. Rosetta va a efectuar una lenta caída libre hacia el cometa para maximizar el número de mediciones científicas que se podrán tomar y enviarlas a la Tierra antes del impacto. Algunos de los instrumentos científicos que van a recoger datos sobre el descenso van a ofrecer imágenes únicas y otros datos sobre el gas, el polvo y el plasma a muy corta distancia. Aunque no se ha determinado qué instrumentos se van a utilizar ni su agenda, ya todo esto depende de limitaciones de la trayectoria final prevista y de la velocidad de los datos disponibles ese día. Está previsto que el impacto se produzca en una ventana de 20 minutos alrededor de las 10:40 GMT. Aún no se sabe con certeza cuál va a ser la trayectoria exacta de Rosetta ese día, ni la influencia de la gravedad a tan poca distancia del cometa, pero teniendo en cuenta que el 30 de septiembre la comunicación entre Rosetta y la Tierra va a tardar 40 minutos en transmitirse, se espera obtener la confirmación del impacto en el control de la misión en Alemania en una ventana de 20 minutos alrededor de las 11:20 GMT. Las horas se van a ir actualizando a medida que la trayectoria se vaya precisando. Los controladores de la misión esperan ver cómo la señal de Rosetta desaparece definitivamente cuando impacte en la superficie del cometa, y a partir de ese momento ya no será posible recuperar dato alguno. Hace poco se celebró el segundo aniversario de la llegada al cometa, y el primero desde su máximo acercamiento al Sol a lo largo de su órbita. Cuesta creer que esta increíble odisea de 12 años y medio con Rosetta esté a punto de terminar, y todavía se está planificando el último conjunto de operaciones científicas. Y bueno, a partir de esto habrá que analizar todos los datos disponibles, que seguramente va a abarcar las próximas décadas. Que esta misión pionera acabe, el enorme éxito que ha obtenido ha dejado huella en los ámbitos técnico, científico y público, como los logros increíbles que contribuirán a nuestra comprensión presente y futura del sistema solar. Hay historias increíbles, ¿no? Realmente el ingenio humano ha llegado a mostrar las maneras más increíbles de métodos de mediciones, ¿no? Como para poder comprender el entorno en el que vivimos. Y una muestra de eso es cómo se ha sabido, por ejemplo, el peso de nuestro planeta? ¿No? Es una pregunta que hacen muy frecuentemente. Hay que aclarar que cuando uno dice peso de la Tierra, bueno, el término en realidad significa que el peso es el nombre que se le da a la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su proximidad. De modo que, desde el punto de vista de la ciencia, no parece que tenga mucho sentido hablar de peso de la Tierra. En sentido estricto estamos hablando de cuánto vale la fuerza con la que la Tierra se atrae a sí misma. Y a lo que nos queremos referir es, en realidad, físicamente, a la cantidad de materia o masa que tiene nuestro casi esférico planeta, o sea, los kilogramos que tiene. Así que hay que reformular la pregunta. ¿Cómo se ha determinado entonces la masa de la Tierra? Obviamente no hay una balanza que la mida, al menos no una real, ¿no? La que se utiliza es la balanza del universo, o balanza de Cavendish, que fue el apellido del científico que midió por primera vez y de manera exacta la masa de la Tierra. Lo hizo en 1798, 113 años después de que el genial Isaac Newton enunciara la ley de gravitación universal, y 189 años después de que el gran Galileo enfocara su telescopio a los cielos, cosa que hizo en 1609. Lo sorprendente es que Henry Cavendish determinó la masa de nuestro planeta sin ni siquiera salir de su casa. De hecho, no solía salir casi nunca, ¿no? Un hombre huraño y excéntrico, pero genial. Teóricamente, partió de la ley de gravitación universal de Newton, que nos dice que dos cuerpos cualesquiera considerados masas puntuales se atraen con una fuerza que depende directamente del producto de sus masas por una constante de valor desconocido que hoy denominamos constante de gravitación universal e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Empíricamente, utilizó un montaje diseñado a partir de algo que había diseñado su amigo John Michell, un buen clérigo y perspicaz geólogo que murió antes de poder realizar un experimento con el que pretendía determinar la densidad del planeta, una magnitud de lo más interesante desde el punto de vista geológico, pero que no pudo lograr. Y fue entonces cuando Cavendish adquirió su equipo, lo instaló en una de sus casas londinenses. Hay que decir que tenía una gran habilidad manual este Cavendish. El equipo consistía en dos bolas de plomo de 30 centímetros de diámetro suspendidas de un caballete de acero y dos bolas más pequeñas de 5 centímetros de diámetro suspendidas cerca de las primeras y conectadas entre sí por un fino cable de cobre. En esencia, una báscula de torsión que está diseñada para medir el movimiento de torsión creado en un alambre por la atracción gravitatoria que ejercían unas bolas grandes sobre unas más pequeñas, mientras se movían sobre unas poleas que las mantenían suspendidas. El problema estaba en que la fuerza de la gravedad era tan pequeña que cualquier factor no previsto podría falsear los resultados. Por eso Cavendish lo dirigió por control remoto. Era un genio este Cavendish. Para que la proximidad de los investigadores no perturbase el ajuste del equipo, utilizó un telescopio que montó fuera del cuarto y con él leía la precisa escala graduada iluminada mediante un estrecho haz de luz dirigido desde fuera del cuarto. Y está hablándose de una sensibilidad del orden de los 0.025 centímetros, que no está nada mal. Un experimento muy sutil para la época. Como estaba previsto, las bolas pequeñas comenzaron a girar, atraídas por las grandes. Después de unos cálculos, Cavendish logró averiguar que el valor de la constante de gravitación a partir de sus masas y sus oscilaciones. Ese fue el primer paso, tras el que vino la determinación de la densidad media terráquea y la posterior determinación de la masa de la Tierra, que es el cálculo de la constante de gravitación universal. Un paso imprescindible en el mundo de la astronomía, con el que ésta llegó a la mayoría de edad. Resultó ser conocido hoy en día por todos que G, la constante de gravitación universal, vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado, un valor muy pequeño que nos habla de lo débil de esa interacción y constante al no depender ni de los cuerpos ni del medio que los separa. realmente universal, al menos por ahora. Y de la determinación de G, al cálculo de la masa de la Tierra, bueno, conocido su diámetro, la fuerza de atracción de la Tierra y el reciente valor hallado de G, Cavendish hizo los números y el resultado fue espectacular. La Tierra tiene una masa de 6.600 trillones de toneladas. O sea, 6 cuatrillones 600 mil trillones de kilogramos. 6.6 por 10 a la 24 kilogramos. Con el tiempo, lo espectacular se ha transformado en extraordinario, porque recientes cálculos dan para la masa de la Tierra un valor de tan solo 5.975 trillones de toneladas en vez de las 6.600, o sea, un error de un 10.46%, que es una magnífica medida de la precisión con la que trabajó hace ya 211 años este pionero, ¿no? Sin embargo, resulta evidente que este ingenioso método solo lo podemos emplear acá, en la Tierra, que no es válido para los demás planetas y cuerpos celestes, porque no estamos en ellos. No obstante, siempre, como les digo, el ingenio brota, ¿no? Y se han encontrado nuevas técnicas para medir la masa de los planetas. Un equipo de astrónomos dirigido desde las CIRO desarrolló una nueva forma de medir la masa de los planetas de nuestro sistema solar usando señales de radio de las pequeñas estrellas giratorias llamadas púlsares. Es la primera vez que alguien pesó sistemas planetarios enteros, o sea, planetas con sus lunas y anillos. Un equipo del Instituto Max Planck para Radioastronomía en Alemania proporcionó además una comprobación independiente de resultados anteriores. Las mediciones de las masas planetarias hechas con esta nueva metodología radioastronómica puede brindar datos necesarios para futuras misiones espaciales. Hasta ahora los astrónomos obtenían el valor de la masa de los planetas mediante la medición de las órbitas de sus lunas o de las naves espaciales que han pasado cerca de ellos aplicando la tercera ley de Kepler. Esto se debe a que la masa crea gravedad y la fuerza gravitatoria de un planeta determina la órbita de cualquier cosa a su alrededor, tanto el tamaño de la órbita como el tiempo que tarda en completarla. Pero esta vez utilizaron los datos de un conjunto de 4 púlsares para medir con esta nueva técnica la masa de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno con sus lunas y anillos. Muchos de esos datos fueron obtenidos por el radiotelescopio Parkes, que la CIRO tiene en Australia Oriental. Algunos de los datos fueron aportados por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y el radiotelescopio de Effelsberg en Alemania. Las mediciones de la masa concuerdan con las obtenidas mediante sondas espaciales. La medición de la masa del sistema de Júpiter es bastante más exacta de la conseguida mediante las naves espaciales Pioneer 10 y 11 y Voyager 1 y 2, y concuerda con el valor obtenido mediante la sonda espacial Galileo, aunque con menor precisión. Y a corto plazo, las sondas espaciales continuarán realizando las mediciones más precisas de los planetas individualmente, pero la técnica de los púlsares será la mejor para los planetas no visitados lo suficiente por naves espaciales y para medir las masas combinadas de los planetas y sus lunas. Y para terminar, bueno, algunos oyentes a veces me meten en un brete, ¿eh? Entre ellos está Trinity, una activa oyente a través de iVox, que me ha pedido hablar sobre el tema de la conciencia, ¿eh? Una conciencia que realmente es algo tan difícil de definir y que los científicos en realidad le están escapando, ¿no?, al tema. En mi opinión personal, Shinichi Okaku dice que el cerebro es el objeto más complejo del universo, creo que la conciencia es el tema más complejo, ¿no? Pero están surgiendo algunas teorías, algunas ideas que, bueno, al menos hasta donde sabemos y hasta donde puedo saber yo, intentan explicar de qué se trata este proceso. A pesar de los notables avances de las neurociencias, sobre todo en el campo de la neuroimagen, no se consiguió explicar todavía, ni siquiera de un modo aproximado, cómo ese entramado de redes neuronales altamente interconectadas que constituye nuestro cerebro consigue generar cualquier tipo de estado mental, ya sea una emoción o un simple recuerdo, ¿no? Sabemos que una neurona se sobreexcita a través de sus dendritas, que cambia la permeabilidad de su membrana plasmática mediante un sistema de bombas iónicas, crea una diferencia de potencial que termina por lanzar un impulso eléctrico por su axón, y al final de este se encuentra una serie de vesículas que se abren expulsando a la hendidura sináptica gran cantidad de moléculas, por ejemplo, de dopamina. Esas moléculas van encajando en los receptores sinápticos que están al otro lado de la hendidura y mantienen su actividad allí durante un tiempo hasta que una serie de enzimas las descompone. Bueno, durante todo ese tiempo, el ser humano dueño de ese circuito neuronal se siente bien, adquiere un estado mental determinado directamente causado por esa actividad en el cerebro. Sabemos todo esto muy bien, de modo que podemos establecer una correlación prácticamente inequívoca entre un tipo muy concreto de actividad bioquímica y un estado mental. No obstante, no explica cómo es que causa la presencia masiva de moléculas de dopamina que una persona se sienta bien. No es como una computadora. A veces intentan comparar el cerebro como una computadora, pero las computadoras funcionan de un modo muy diferente al de las mentes humanas y los parecidos no justifican el optimismo que a veces se da, especialmente en los últimos tiempos, acerca de la posibilidad de crear inteligencias artificiales similares a los seres humanos. Deben existir con total seguridad muchos más pasos en este proceso que desconocemos completamente y que han de ser necesariamente cruciales para una explicación satisfactoria de la mente humana. Los que afirman lo contrario se equivocan. Uno lee mucho, pero parece que no ven demasiado problema en pensar que un pensamiento es un flujo de electrones en un axón de una neurona o la interacción de neurotransmisores en la sinapsis. Pero no se dan cuenta a veces de que un estado mental no tiene las mismas propiedades que un flujo o una interacción, para que podamos señalarlos como idénticos. Un flujo de electrones que se desplaza por un canal conductor no puede generar una imagen mental de una persona que queremos, un recuerdo, ni tampoco nada en un grupo de moléculas que tenga que ver con una sensación placentera. Al menos es muy difícil porque estamos tratando de analizarnos nosotros mismos. Tampoco quiere decir que tengamos que recurrir a elementos sobrenaturales, ¿no? No hay que lanzarse a hablar de nada inmaterial, de espíritus, ni nada por el estilo, ¿no? Seguramente la ciencia va a encontrar la explicación científica de la mente humana, pero falta demasiado para comprender y lanzarse a afirmar algo. Alguien dijo que estamos a más de Circo Darwin de llegar a conocer significativamente el funcionamiento de la mente. Pero siempre hay arriesgados y un científico bastante genial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Max Tegmark, ha dado algunos criterios, algunos esbozos de lo que él entiende por la conciencia. La conciencia no es un tema, como decía, de que a los científicos les guste hablar mucho. No se la puede ver, no se la puede tocar, y a pesar de los mejores esfuerzos de algunos investigadores, no se la puede cuantificar. Y en la ciencia, si no se puede medir algo, es muy difícil de explicar. Pero la conciencia existe, y es uno de los aspectos más fundamentales de la que nos hace humanos. Y al igual que la materia oscura o la energía oscura, bueno, se ha utilizado para llenar algunos agujeros enormes en el modelo estándar de la física, los investigadores también proponen que es posible considerar a la conciencia como una especie de nuevo estado de la materia, ¿no? Para aclarar un poco, es nada más que una hipótesis, pero es parte de un movimiento que anda como burbujeando en silencio dentro de la física teórica y de la neurociencia, para tratar de fijar ciertos principios básicos con el fin de hacerla más comprensible, ¿no? Esta hipótesis, como les decía, presentada por Max Tegmark en 2014, un cosmólogo y físico teórico, propuso que hay un estado de la materia que, al igual que un sólido, un líquido o un gas, en el que los átomos están dispuestos para procesar la información y dar lugar a la subjetividad y, en última instancia, a la conciencia. Y hasta le dio un nombre. Lo llama perceptronium. Tegmark explica que generaciones de físicos y químicos han estudiado lo que sucede cuando se agrupan un gran número de átomos, encontrando que su comportamiento colectivo depende del patrón en el que se disponen. No radica en los tipos de átomos, sino en la disposición. En este trabajo, la conjetura de Tegmark es que la conciencia puede ser entendida como otro estado de la materia, como hace. Sabemos que hay muchos tipos de líquidos y hay muchos tipos de conciencia. Sin embargo, esto no impide identificar, cuantificar y modelar y en última instancia comprender las propiedades características que todas las formas líquidas de la materia o todas las formas conscientes de la materia tienen. En otras palabras, Tegmark no está sugiriendo que existan grupos físicos de este perceptronium en algún lugar de su cerebro, o que circulen a través de las venas para impartir un sentido de autoconciencia. Más bien, lo que propone es que la conciencia puede ser interpretada como un patrón matemático, el resultado de un conjunto particular de condiciones matemáticas. Del mismo modo en que hay ciertas condiciones en las que varios estados de la materia, como el vapor, el agua y el hielo, pueden surgir, también lo pueden hacer diversas formas de conciencia. Averiguar lo que se necesita para producir esos diversos estados de conciencia de acuerdo con las condiciones observables y mensurables podría ayudarnos a conseguir un control sobre lo que realmente es y lo que significa para un ser humano, un mono, una pulga o un superordenador. La idea fue inspirada por el trabajo del neurocientífico Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin en Madison, que propuso en 2008 que si se quería demostrar que algo tenía conciencia, había que demostrar dos rasgos específicos. De acuerdo con su teoría de la información integrada, la primera de esas características es que un ser consciente debe ser capaz de almacenar, procesar y recuperar grandes cantidades de información. Y en segundo lugar, que esta información debe integrarse en un todo unificado, de manera que es imposible dividirse en partes independientes. Eso significa que la conciencia tiene que ser tomada en su conjunto y no puede ser dividida en componentes separados. Un ser consciente o un sistema no solo tienen que ser capaz de almacenar y procesar la información, sino también debe hacerlo de manera que se forme un todo completo e indivisible. Más recientemente, los científicos han tratado de explicar cómo la conciencia humana podría ser transferida a un cuerpo artificial. Hay propuestas en marcha que quieren hacer esto, ¿no? Un grupo de físicos suizos sugirió que la conciencia ocurre como en rebanadas de tiempo, que son cientos de milisegundos separados. Alguno estudia la neurociencia de la conciencia y explica que todavía no se sabe mucho acerca de lo que es la conciencia en realidad, pero ve cada vez más probable que sea algo que tenemos que considerar fuera del reino de los seres humanos. Es decir, la conciencia es de hecho una característica emergente de una red altamente integrada. Entonces probablemente todos los sistemas complejos, todas las criaturas con cerebros, tienen alguna forma de conciencia mínima. Si esa conciencia se define por la cantidad de información integrada en un sistema, entonces es posible que también tenga que alejarse de cualquier forma de pensamiento que diga que la conciencia es exclusiva de los seres humanos. Un tema muy difícil, del que sabemos muy poco y que se da mucho para la especulación. Realmente es muy complicado tratar de comprender y no veo que en forma reciente lo logremos, ¿no? Todavía entendemos muy poco de la física del cerebro, como todavía adentrarnos a explicar algo de este tipo. Menos conociendo solo la experiencia del humano, ¿no? Creo que cuando nos expandamos a conocer más tipos de seres, tal vez el camino sea un poquito más viable. Y hasta aquí llegamos con el programa número 466 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les cuento, cada semana tienen varias vías de contacto con nosotros, como son nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, la Cyber Station, todos los jueves y sábados por la tarde, www.cyberstationradio.com. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero, los lunes por la tarde. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos entonces, hasta la próxima semana, para tratar de acercarles todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y las ciencias en general. Tengan una excelente semana, nos encontramos la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.